Por último, Geron hará como una pequeña explicación sobre el proyecto CityWalk, el interface del que hablamos con el mundo. Bueno, hasta ahora escuchamos como de CityWalk como herramienta para crear proyectos fantásticos como estos. Pero queremos llegar como un paso más lejos y añadir otro nivel para conectar toda esta gente que usa el CityWalk para crear sus proyectos y formar una comunidad entre esta gente. ¿Para qué? Bueno, para que cada uno saque provecho de los conocimientos de toda esta gente que trabajan con esta distribución. Bueno, ¿cómo podemos conseguir eso? Justamente, otra vez con la participación de toda esta gente. Cada uno decide qué tipo de datos quiere ofrecer a todo el mundo. Es decir, alguien es artista trabajando con robótica, interesado en todos los temas de sensores, por ejemplo. Algo así, o un movimiento social que lucha por la introducción de la renta básica, ¿vale? Entonces yo publico esta información sobre mí mismo, sobre el colectivo, y con las herramientas o con las aplicaciones que todavía existen, luego se puede navegar por esta red que se está creando, o tener un buscador, por ejemplo, que busca gente que trabaja con sensores. Bueno, a un nivel un poco más técnico, bueno, para crear esta meta red, no queremos crear otra base de datos, otro directorio donde metemos toda esta información. Justamente queremos utilizar técnicas de la red y crear algo descentral. Cada uno publica sus datos y posee en su página web, posee en la distribución, lo ofrece. Este tipo de metadatos, luego podemos hablar de una web semántica. Si está formado con técnicas específicas que están creadas para eso, como XML, RDF.